Si hay más que ver cómo se pone esta calle cuando llega la noche. Todos son putas, negros, drogadictos, asesinos. ¡Qué asco! Asesinaron. Fueron dos menores. Lo asaltaron, finalmente murió. Fuentes menores de edad. ¡Estamos cansados! ¡Cansados! Lo mataron por la cara. De la cantidad de casos de robos y asesinatos de los últimos días a las fuerzas policiales. Los vecinos no quieren salir solos a la puerta porque tienen miedo que le roban. Con la inseguridad como principal preocupación de los argentinos. No quieren salir solos a la puerta. La inseguridad como principal preocupación de los argentinos. Puertas Pentágono. Más duras que la realidad. La puerta más segura del mundo. Ahora es más segura. Tenemos un concepto de seguridad muy torcido. Yo quisiera que cada uno de nosotros en calma, sobre todo los que somos medio veteranos ya, hiciéramos una lista de la gente que conocemos o que conocimos, no que nos contaron, sino que conocimos, que se convirtieron en cadáveres antes de tiempo. Y ahí vamos a ver los riesgos, cuál es la jerarquización de riesgos. Y nos vamos a dar cuenta de que hay que primero que cuidarse al cruzar la calle. En cadáveres antes de tiempo. Después que hay que cuidarse de la familia y de los amigos. Después que hay que cuidarse de uno mismo, de no deprimirse, suicidarse. Esa persona contra la que luchas todos los días al sonar el despertador. Tu peor enemigo es esa persona que inocentemente cree que mañana tendrá tiempo de hacer algo. Tu peor enemigo es ese ser autodestructivo que atenta contra su propia existencia consumiendo, consciente o inconscientemente, productos que dañan su salud. Es ese sujeto que evita el esfuerzo a través de lo fácil, lo cómodo, lo digerible. Tu peor enemigo es aquel que prefiere hojear las revistas de espectáculos amarillistas y visitar sitios web con información desechable en lugar de leer. Puedes seguir creyendo que tu peor enemigo es una entidad del mundo exterior. Solo basta un poco de honestidad y autocrítica para saber que el peor enemigo no está allá afuera. El peor enemigo es uno mismo. Hiciéramos una lista de la gente que conocemos o que conocimos. Ahí nos vamos a dar cuenta de que hay que primero que cuidarse al cruzar la calle. Después que hay que cuidarse de la familia y de los amigos. Después que hay que cuidarse de uno mismo, de no deprimirse, suicidarse. Chocá, Bondi, chocá. No me frustres esta vez, que ya cerré los ojos y estoy tranquilo. Hace rato que estoy preparado. No es a la muerte que le tengo miedo. Chocá, dale, chocá. No seas tan hortiva, acelerá y chocá. Que me duele no poder abrazarla todavía. Dale gas y cruzá el semáforo en rojo, dale. ¿No ves que ya estamos todos listos? Dale, dale, chocá. Que no quiero bajarme otra vez. Ni quiero volver a subir. Déjame irme con un buen recuerdo. Chocá, Bondi, chocá. Que ya se me terminó el gofio con el que me alimento, dale. Que ya no puedo ver esas caras que me mienten desde los afiches. Chocá. ¿No ves que solo va a ser un accidente? No seas cagón, que en el otro carril viene un camión. Cruzátele, cruzátele, que de esa no nos salvamos. Hiciéramos una lista de la gente que conocemos o que conocimos. Ahí nos vamos a dar cuenta de que hay que primero que cuidarse al cruzar la calle. Después que hay que cuidarse de la familia y de los amigos. Después que hay que cuidarse de uno mismo, de no deprimirse, suicidarse. Que no te llore más, que no te llame más.

lista de la gente que conocemos o que conocimos, ahí nos vamos a dar cuenta de que hay que primero que cuidarse al cruzar la calle, después que hay que cuidarse de la familia y de los amigos, después que hay que cuidarse de uno mismo, de no deprimirse, suicidarse. Queda prohibido llorar sin aprender. Levantarme un día sin saber qué hacer. Tener miedo a mis recuerdos. Sentirme solo alguna vez. Queda prohibido no sonreír a los problemas. No luchar por lo que quiero. Abandonarlo todo por tener miedo. No convertir en realidad mis sueños por tener miedo. Queda prohibido no demostrarte mi amor por tener miedo. Hacer que pague mis dudas y mi mal humor por tener miedo. Inventarme cosas que nunca ocurrieron por tener miedo. Recordarte solo cuando no te tengo. Queda prohibido dejar a mis amigos. No intentar comprender lo que vivimos, llamarlos solo cuando los necesito, no ver que también nosotros somos distintos. Queda prohibido no ser yo ante la gente, por tener miedo. Fingir ante las personas que no me importan, por tener miedo. Hacerme gracioso con tal de que me recuerden, por tener miedo. Olvidar a todos aquellos que me quieren. Queda prohibido no hacer las cosas por mí mismo, por tener miedo. Tener miedo a la vida y a sus castigos. No vivir cada día como si fuera un último suspiro. Queda prohibido echarte de menos sin alegrarme. Odiar los momentos que me hicieron quererte. Todo porque nuestros caminos han dejado de abrazarse. Olvidar nuestro pasado y pagarlo con nuestro presente. Por tener miedo. Queda prohibido no intentar comprender a las personas. Pensar que sus vidas valen más que la mía. Por tener miedo. No saber que cada uno tiene su camino y su dicha. Sentir que con su falta el mundo se termina. Por tener miedo. Queda prohibido no crear mi historia. Por tener miedo. Hiciéramos una lista de la gente que conocemos o que conocimos, ahí nos vamos a dar cuenta de que hay que primero que cuidarse al cruzar la calle, después que hay que cuidarse de la familia y de los amigos, después que hay que cuidarse de uno mismo, de no deprimirse, suicidarse. I'm the next step, grande que te cagás, elegí lavador, elegí personal de obra social y la concha de tu madre. Abre latas eléctricas, CMP3, la buena salud, elegí obra social, elegí hipotecas, intereses fijos, elegí a tus amigos, elegí ropa deportiva, elegí nada, elegí un piso franco en Libertador. Y pregúntate a quién carajo, qué mierda sos el domingo por la mañana. Elegí andá, sentate en el sofá, a ver a Tinelli. Sentate y fíjate cómo tu mente se aplasta y el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura comparada en McDonald's y la puta madre que te parió. Elegí pudrirte de viejo, boludo.